maldad. Tranquilo. Se va a saber. Nosotros decimos presente. Por la memoria, la verdad y la justicia. Yo digo presente. Somos presente. La voz del ex Olimpo. Yo digo presente. Feria Americana. En cada puesto, una expresión de cultura popular. Pasé y revolvé. Seguro que algo te queda bien. Buenas noches, damas y caballeros. Otra vez acá, el jueves de radio. Con este día que dicen que es el día del amor. Pero yo creo que pretendo ser el Grinch del amor porque para mí es carnaval. Para mí es el mes del carnaval y no me importa San Valentín, Saint Valentín, no sé cómo se le dice. Acá Lechu se ríe. Buenas tardes, Lechu. Hace un gestito con la mano porque se empecinan en no tener micrófono. Yo quiero interactuar con ellos. Yo quiero que escuchen la voz de los operadores que están ahí salvándonos la vida. Siempre que estamos acá sentados es como un apoyo moral y bueno, nada, y los botoncitos y todo eso. Así que bueno, como para empezar un poquito, para arrancar con este Grinch del amor, vamos a poner el tema de Calamaro, No se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor, lo dijo un soldado romano a Dios. No se puede vivir del amor, no se puede comer al amor, las deudas no se pueden pagar con amor, una casa no se puede comprar con amor, nunca es tarde para pedir perdón. No se puede, no se puede vivir del amor. La guerra no se puede ganar con amor, lo dijo la chica que te dijo que no, no se puede vivir del amor, no se puede vivir del amor, no se puede vivir del amor, es tan fácil perder la razón, no se puede vivir del amor. ¿Qué hablamos cuando hablamos de amor? Le dijo Romeo a Julieta en el balcón. Suena mal y no importa la razón. puede vivir del amor. No se puede, no se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Es muy fácil perder la razón. No se puede vivir del amor. ¿Para qué perseguir al amor? El mundo es muy grande para nosotros dos. Es tan fácil perder la razón. No se puede vivir del amor. No se puede, no se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Es tan fácil perder la razón. No se puede vivir del amor. ¿Qué hablamos cuando hablamos de amor? ¿Por qué cantamos canciones de amor? Si suenan mal y nunca tienen razón. No se puede vivir del amor. No se puede, no se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Le dijo un soldado romano a Dios. No se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Es tan fácil perder la razón. No se puede morir por amor. No se puede, no se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Comer el amor, las deudas no se pueden pagar con amor, una casa no se puede comprar con amor, mi amor, nunca es tarde para pedir perdón, no se puede, no se puede vivir del amor, no se puede vivir del amor, es tan fácil. Bueno, y Andrés Calamaro nos dice que no se puede vivir del amor, ¿usted qué opina, Nati Ponce? Y no, que a ver. ¿El alquiler se paga con amor? ¿Qué? Eso lo dice la letra de la canción. Bueno, pero por eso, no. Yo opino lo mismo que el señor. Pero, ¿usted piensa que del amor hay que pagar las cuentas? No, bueno, pero no se puede vivir del amor. Se vive en el amor. Bueno, pero eso es más complejo. ¿En el amor bueno, de qué? ¿En el amor, dijo... el amor propio? Del amor, pero usted es un desastre, Nati Ponce. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué está diciendo? Déjeme vivir. No, no, está bien, pero usted dice, no se puede vivir del amor salvo del amor propio. Claro. ¿A qué escuela fue de autoayuda? ¿A la de Chiche Hellblum? Sí, más o menos, pero no, digo, si uno no tiene amor propio no puede recibir amor, eso es una realidad. Si tiene demasiado amor propio no entra el amor de los demás, porque no. Se ocupa toda la cavidad, con perdón de los presentes. Bueno, ocupo toda la cavidad con mi amor propio. ¿Y la pasa bien? Bárbaro. ¿Se está metiendo en un berenjenal usted? ¿Usted me está llevando a ese berenjenal? ¿Usted dice que yo me meto en...? No. El amor es una energía. ¿Una energía? Una energía, es universal. El amor está ahí, uno entra y sale, es como el mar. No es que a uno no le toca, uno no se está metiendo. A veces se moja un poquito los pies. Yo estoy en la orilla, veces... como las viejas que se van... Claro, claro, que a veces se moja los bracitos y sale y dice, ay, esto hace bien, pero al rato a mí la sal me pica, me hace claro, la urticaria. Es como un ratito y salgo corriendo. Nati, ¿qué? Yo a usted la conozco. Sí, ¿qué tiene que ver? Y la conozco, ¿y la qué conozco tiene hace que ver? Un par de años. Bueno, en algún momento debo estuve enamorada. Ay, obvio. Cuando estaba enamorada. Igual la prefiero así, ¿eh? Sí. Así, furiosa, rabiosa. Sí, yo prefiero también así. Un amigo mío decía que al amor hay que matarlo de hambre para que después se devore todo. ¿Así hay que hacer? Sí, sí, bueno, sí. Bueno, lo estoy matando de hambre, pero está famélico. Yo siempre lo tuve obeso. El mío nunca está famélico. Nunca estuve solo, ¿sabes? ¿No? Soltera nunca sola, igual se dice, ¿no? Bueno, no sé, pero Lechu me miró como diciendo, tiene razón. ¿Eh? Le voy a leer un poema de Sam Shepard. A ver, léame un poema de... Sam Shepard. Sam Shepard. Para la gente, no, le traduzco a la gente. ¿Qué traduce? ¿Sam Shepard? Sam Shepard es un escritor, poeta, rockero y dramaturgo norteamericano, un cowboy, el poeta cowboy, le dicen. Él escribió París, Texas, escribió algunas películas importantes de esas desérticas. ¿Con botas y espuela? Sí. ¿De esos que llegan en caballo, bota, espuela? No, de esos que llegan en autos todos rotos, porque son los cowboys de hoy en día. los cowboys de hoy. Él, por ejemplo, en el 81 escribió, dicen que en días muy calurosos la mayonesa podría matarte. Eso decía mi tía. También me dijo que nunca saliera de casa sin la cartera, por si me mataban y había que identificar el cadáver. ¡Qué romántico! Bueno, para usted se lo traje. Ah, bueno, está bien, me gusta, es verdad, hay que salir con documentos. ¿Le leo otro de Sam Shepard? Lea. Ya he visto prácticamente todas las narices arregladas, todos los dientes con fundas y todas las tetas levantadas que puedo soportar. Me voy de regreso a la mujer natural. Bueno, está bien, ese hay que ser natural. ¿No? Y sí, hay que ser natural. Encina, yo no me hice las tetas. ¿No? ¿No? ¿En serio? ¿De verdad? A ver, muéstreme. No, la encina. Este es lindo. Hay gente afuera. ¡Ay! Quiere cerrar la puerta y hace ruido la encina. Este es lindo. ¿Me pone una música atrás? Ahí está. Ya viene exigente. Se prende fuego un operador. Bien exigente, Lencia. Póngame música, dice. Cambiame la música. Por favor. Yo no estoy escuchando nada. Es muy lindo este poema. Ah, bueno. Vamos usted nunca escucha, Nati Ponce. No, yo estoy sorda. Ahí está. Ay, qué lindo tema. Le falta la gallina. El insomnio es una cadena. El insomnio es un lazo. El insomnio es un círculo vicioso. Ahora mismo, dentro de mi cabeza, dentro de mis huesos, gira mi cuello, se mueve el cartílago, me gusta el ruido de mis huesos. En medio de esta emergencia, pienso en ti, y solo en ti. En medio de esta sangre insomne, tus labios rosados, tus brazos extendidos hacia arriba. No puedo respirar sin ti, pero este círculo de costillas sigue funcionando por su cuenta. Sam Shepard. 17 de abril de 1982 en Lancaster. Yo no había nacido y de verdad. Vio que siempre jodo con eso. No, esa vez no había nacido. ¿En qué año nació usted? 84. Finales, casi 85. Mire, yo en el casi. 84 no estuve preso. Bien, me parece bien. Bueno, ¿qué tenemos, Nati Ponce? Además de que usted está enojada con el amor y se pelea con el amor. No, yo no estoy enojada. Claro que pasado mañana consigue un novio y esto se va a convertir en un programa amoroso, romántico, lleno de burbujas. No, es que van a hacer poner discos de Julio Iglesias. No, escúcheme, Lencina. Nunca digas nunca igual, pero no creo. Que por orgullo no voy a demostrar tanto. Se le nota. ¿Y qué se me nota? Si a usted se le nota cuando ve una docena de churros que está enamorada. Ay, si me enamoran. Con dulce de leche bañado en chocolate. Cuando ve unas donas bien crocantes. Ay, las donas de 11. Mire los ojos que tiene. Esos son ojos de mujer enamorada. Qué ricas las donas. Bueno, le cuento, Lencina, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos? Vienen unos amigos. ¿Otra vez? Murgueros. Siempre me llena la casa de gente. Le lleno la casa de gente, pero hoy vienen de un barrio que no sabemos. Ahí hay uno. No, pero no tienen barrio, dicen. Ah, sí, recién estaba escuchando que no hay que preguntarle no de qué barrio son. No hay que preguntar de qué barrio son, entonces... Se pudre la momia. La directiva es, Nati, callate la boca, no digas nada, que son los poetas de nadie. ¿Y cómo averiguamos? De nadie y de ninguno. ¿Que le miremos los documentos? ¿Y le podemos mirar los documentos? Usted yo los bolsiqueo. Bolsiquéelo, sí, fíjese. Pidámosle una cuenta, una factura. Trajo para estar en la radio y tiene que traer la factura de... De gas. Claro, de gasto. Y nos asustamos de paso cuánto pagar. Y de paso ¿no? criticamos al gobierno. Y de paso criticamos que mañana aumenta el boleto. No nos gusta criticar al gobierno. No te queremos, gobierno. No te queremos nada. Ay, no. Que no nos gusta. Lo voy a votar a Alf antes que a vos. ¿Me escuchaste? Bueno, yo votaría a Alf. Sí. Es realmente. Un gran candidato. Yo quería postular a mi perro Tony para presidente. También es un muy gran sensato. Es muy sensato. Y desde que está él en casa no hay ratas ni cucarachas. ¡Epa! Pero es un gran candidato. Dicen que es mano dura, pero... Gruñe mucho. Es gruñón, pero es bueno, como yo. Usted es gruñón y es bueno. Usted lo dice siempre. Ah. Bueno, lo de bueno no me lo dice todavía, pero ya me lo va a decir. En algún momento de su vida. Me va a decir que soy bueno, que soy el mejor. Bueno, entonces le contaba. ¿Es que me dijo bueno? Bueno. Bueno, pero no me lo diga no. tanto que me lo voy a creer. Así que no está enamorada en este momento. No. Qué macana. ¿Y en qué le puedo ayudar? En nada. Estoy bien así. ¿Está bien así? Soltera, pero nunca sola. Sí. Bueno, deje de mandarse deje la de decir. Pues después se bueno, mi número es, ¿no? No, lo voy a decir, que nos escucha tanta gente que me va a empezar a sonar el teléfono. ¿Qué más tenemos? Que la gente está entrando. Está entrando mucha gente. Mucha gente. Sí, ¿no? ¿Vio? Vamos a tener que transmitir desde la cancha de ferro nosotros. Más o menos, vamos a tener que transmitir desde la cancha de ferro, es verdad. Niños hay también. ¡Hay niños! Bueno, pero los niños en la radio no hablan. Al chico le podemos hacer decir de qué barrio son. Ahí va. Porque ¿y dónde los pibes ensaya? Siempre dicen la verdad. Claro. No, lo apretamos. Y no tienen... ¿No? Deje de apretarse, niños, usted, Nati. Porque no. Yo ya le dije que un día va a tener problemas. Pero mayores de 18. La voy a ver en internet. Mayores de 18 se va. Sí, sí. Un 19, por lo menos legalmente. Bueno, no, a partir de 22. A los 19. A partir de 22 viene bien. Y el loco. Ya 19 como que me da cosita. Y de 22 a 27 igual es como estar manejando un auto rápido. Tenga cuidado. Siempre acuérdese de ponerse la pomada en la cintura antes. Ay, por favor, en sí. No. Puede tener un accidente. Mire que los años no vienen solos. Bueno, pero un 22... Usted nació sí. En el 84. Bueno, Lencina. En esa época nos hacían de otro material. No, se dice que estoy oxidada. No, por favor. Ah. Digo que ya no hay repuesto. Fíjese. Bueno. Una hernia de disco a esta altura le saca. Después saca mucho juego de cadera, no va a poder bailar en la murga. Bueno, cállese la boca y escúcheme lo que traje. También traje el horóscopo de San Valentín, ¿usted me lo va a dejar leer? Ay, sí. Ay, usted se queja de todo. Se queja porque soy el Grinch del amor, que no estoy enamorada y cuando traigo algo que dígame tiene que el ver Leo. El amor. Dígame no. El de Leo. El de Leo, y bueno, déjeme abrir los paquetes. Esto que háblele al micrófono, por favor, no al mate. Estoy hablando al micrófono. Ese es el mate. El o no se escucha, este. Lechu. ¿Viste que se escucha? Usted, porque tiene el... ¿Qué tengo yo? El auricular no que anda mal. Pero me hace buscar algo. ¿Vio por qué anoto todo en la agenda? Iba a decir porque el horóscopo, cuando, dijo. Sí, por eso. Cuando tengo que buscar el horóscopo acá adentro, estoy al horno, Lencina. El teléfono para mí es como, ay, tengo miedo, estoy tocando cosas que no van. Entro a lugares que se queda, ¿viste? Cuando se queda tildado. Bueno, entonces... Sí, a veces pasa. Hay muchos virus en Leo, esos lugares. Leo, ¿reconoces que no has actuado demasiado bien en un asunto de dinero en el que debías no haberte lanzado porque no era estrictamente necesario ese gasto? Ya está hecho, ahora debe asumir las consecuencias. Me compré un paquete de bizcochitos de grasa. Eso, ¿eh? Tendrías quizás que buscar algún ingreso más por un tiempo. Ay, Dios mío, ¿en qué me metí? No me metí en nada si no gasto nada. Léame Libra. Libra, vamos con Libra. Porque yo, como cuando somos grandes, tenemos dos signos, ¿sabía usted? Ah, mire usted. Ah, que es el ascendente. Absolutamente. No le ocultes a tu pareja. Pero, ¿qué guarda, Dalia? Poligrillo que me no tocó. Le ocultes a tu pareja algo relativo a tu salud que es importante. Es cierto que es preferible que lo asumas tú primero con conciencia, pero con talante positivo, pues no es tan grave. Como crees y lo vas a superar pronto. ¿Y qué tiene de horóscopo? Pero si tiene su apoyo, todo irá mucho mejor. ¿Y dónde está el horóscopo del amor ahí? Este es el horóscopo del amor. Este me está hablando del hígado, el otro me está hablando de que debo plata. ¿Del hígado no le habló? Sí, bueno, ¿usted algo, está mal algún del problema hígado? De salud. Yo estoy más o menos, yo soy modelo 65. ¿Usted es modelo 65? Claro. ¡Wow! ¡Qué antigüedad! ¿Yo? Y qué bien me conservo, ¿no? Bueno, no sé, la radio no se ve. Yo no lo estoy viendo, Lencina. Bueno, toque. Tenemos todos los ojos tapados. No, es que no, se va a desarmar. ¿Se acuerda cuando fuimos al Teatro Ciego? Sí. Ay, me senté en otro lado y se armó un quilombo. Me equivoqué de butaca. Desubicada contar... en el Teatro Ciego. Pero escúcheme, me equivoqué de butaca. Había que contar no sé cuánto, ponerle 5 y yo sí, conté no, mal, no. Me senté y una señora se iba a sentar encima mío y se desarmó toda la fila, empezó todo un quilombo. Y fue dura que decir, la primaria, ¿no? Contar hasta 5. Claro. Quédense quietos que alguien se equivocó y era yo. La tabla del 3 es el filtro, esa la ponen para que los pibes no avancen. Pero una vez que pasó tercer grado se hace más fácil. Ya está. Bueno, ¿llegaron los invitados? Llegaron los invitados. Nosotros estamos hablando así sin ton ni son porque están llegando los invitados. Claro. Pero bueno, podemos pedir un temita y nos vamos acomodando. ¿Podemos pedir un tema? Sí, podemos. ¿Qué tema quiere que le pongamos? Ponga cualquiera que usted ¿hay se una ocurra. Canción de Pablo Milanés por ahí? Pablo Milanés. Es re linda gran esta canción. Autor. A ver. Es todo como una lotería esto. Claro, claro. ¿Calamaro si está? Calamaro está, pero ya vez lo pasamos. Lo sí, lo pasamos 6 veces. Y si no, Café Tacuba. Ah, también tenemos Café Tacuba. Ahí está, mira, sí, ahí dice vamos. Que sí. Para usted, Nati Ponce. Gracias, Lencina. Esa noche. Esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. No me hubieras dejado esa noche, porque que esa misma noche encontré un amor. Parecía que estaba esperando tu momento de partir. Parecía haber observado mis momentos junto a ti. No me hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. No me hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. Me abrazó el instante mismo que tú me dijiste adiós. Y no fue una gran tristeza, fue como ir de menor a mayor. Tu regreso había esperado, mas te veía muy feliz. En los brazos de tu amada te olvidaste tú de mí. Mas ahora que recuerdas a mis brazos vuelves ya. Seré por siempre tu amante. Que te amo, sabes, no será lo mismo, pues también me conoció. No me hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. No me hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. No me hubieras dejado esa noche. Café Tacuba haciendo esa noche en el Día de los Enamorados, especialmente dedicado a Nati Ponce, mi amiga. Y porque usted flota en la burbuja de amor y va y viene y flota y se relaja y flota como una pompa de jabón de esas de los cositos de la calle Florida. No puedo hablar. Hasta que viene un aire frío y ¡pum! Revienta. No tengo micrófono, Alexina, no puedo hablar. Me han quitado el micrófono porque vinieron mis amigos de Sin Barrio. ¿Qué se llaman? Poetas de Nadie. Hola, bueno, bienvenidos los poetas de Nadie al estudio. Explota de público. Pónganse cómodos. Pónganse cómodos. No, siéntese ahí. No, ¿por qué no se quiere sentar? Porque primero tiene que hablar antes de tocar la guitarra. Se tiene que presentar. No, van a hablar todos. ¿No les dijeron? Bueno, se van presentando día uno. Acá tenemos, creo que es el director. Buenas, Kaki. Paloma, ¿qué tal? Maxi, el Pela. Alex. Alex. Alex, el del bombo. Franco, de la guitarra. Franco tiene un micrófono y no quiere hablar. Y afuera están con cámaras de fotos, hay niños. Después vamos a hacer entrar a los niños y les vamos a preguntar si es verdad todo lo que dicen ellos. ¿No? Bueno. A ver, cuéntenos, ¿quieren arrancar con una canción y después hablamos de la línea poética y todas esas cosas que hablamos siempre acá? ¿O quieren empezar hablando de ustedes? ¿Por qué no cantan un tema si se van distendiendo y se meten en el territorio que les queda cómodo, sí? Más cerca del micrófono, por favor, todos, en general. Sorpréndenos. Surgiendo de algún lugar, chapeando con nadie. Con murga de calle anclada en el cuore, con esa intención de pintarte una poesía que no posea mandatos ni doctrinas. La que domina el fuego, el interno, ese que arde en cada febrero cuando la posesión se vuelve prácticamente inevitable. Así, así sale esta murga al asfalto caliente con límite de cordón tribunero, donde elige dejar su mensaje filoso y directo. El que pide perdón antes que permiso y que es de ningún barrio, pero tan de todos. Esto, esto es poeta de nadie, señores. Señora, el brillo más oscuro, perdido en la nada misma. En la nada misma del carnaval. Esta la digo que hay problemita, que son mentales, sean delirios agitadores de colocantes. Todo el talito vos atajate que pica y arde. Llegan poetas de oscuro cielo, murga de nadie. Con su locura te da colapso si te enamora. A simple vista es la más bella, te desenfoca. Y te seduce a tal estado que te emborracha. Y aunque no quiera ya te enredaste en su telaraña. Llegó febrero, se presentan los poetas, como trompada en la jeta, condimenta el carnaval. ¿Será el destino o que Momo haya jugado algún movimiento raro y hoy no toca estar acá? Oh, oh. Que sus canciones rompen silencios con frase dura de contenidos y fundamentos. Simples artistas que en cada barrio sellan el piso. Marca de brillo son como llamas al rojo vivo. Llegó febrero, representa a los poetas, como trompada en la jeta, condimenta el carnaval. ¿Será el destino o que Momo haya jugado algún movimiento raro y hoy no toca estar acá? Oh, oh, oh. Llega y se instala y se engrampa sobre la piel como veneno el que te empieza a corroer. Murga revuelve sensaciones y te da calor y de a poquito gana espacio en tu corazón. Una vez dentro da comienzo ese sin razón, inexplicable lo que siento, ruge el motor, el que te anima y que te empuja para caer donde el diablo te susurra y te dice. Febrero se presentan los poetas como trompada en la jeta, condimenta el carnaval. Haya jugado algún movimiento raro y hoy no toca estar acá. Poéticamente ya nos hemos presentado, si quedaste anestesiado, solo déjate llevar. No es el destino, ten en cuenta lo cantado. Hay algo verdaderamente transgresor en esto de no presentarse como representantes de ningún barrio, porque la murga justamente hace alarde de eso, ¿no? Que somos los no sé qué de Flores, los chiripitifláuticos de Mataderos, y ustedes no hablan de ningún barrio, no son de ningún barrio, son los poetas de nadie. Claro. Eso me encantó. O sea que tienen de cada barrio un poquito. Cuando empezamos a armar la murga, lo que nos pasó es que nos encontramos con un montón, ahí va, un montón de personas de diferentes lugares, tanto de capital como de provincia, que lo que nos nucleaba en sí era las ganas de hacer murga y de hacer esta murga, como artísticamente, humanamente, como un montón de conceptos que nos unían en la murga en sí, no en que nos nucleaba un barrio y por eso le cantábamos al barrio, digamos. También la idea de los barrios, digamos, de yo soy de tal barrio, yo soy de tal barrio, a veces queda mal interpretado como una rivalidad que tampoco queríamos, nos parecía que esté bueno representar, digamos. Y tampoco ser fallutos a la hora de decir somos de tal barrio, porque es mentira. Uno vivió en tantos barrios, no, la verdad. En realidad, entre todos, no creo que ninguno es de San Telmo. Por eso, no. Ensayamos en San Telmo, ninguno es de San Telmo. A ver. Quiero decir que no se está escuchando a nadie. Necesito que cada uno cuando hable agarre el micrófono como yo. Ellos me están viendo, la gente que está escuchando no. Los estoy cagando a pedo, gracias. Bueno, a ver, vamos a hacer una ronda. Por ejemplo, vos, Pela. Sí. ¿De qué barrio sos? De Liniers. Nombrame tres palabras que definan a tu barrio. Bueno, el mercado, en su momento. A mí, me tira mucho la Plaza Sarmiento, de ahí, del barrio. Y bueno, la parte de Liniers céntrica tiene también su encanto, digamos. Sí, absolutamente. ¿Y cuál es la diferencia entre Liniers y Villa Luro, además de la altura de Rivadavia? No los veo muy distintos, yo, ¿no? Por lo menos. Yo igual estoy ahora viviendo en el límite, digamos, entre Villa Luro y Liniers, así que se podría decir que casi soy de Villa Luro. Villa Luro es como la zona rural de Liniers. Si Liniers fuera un país, ¿no? Podríamos decir. No, porque yo pateé mucho por Liniers. El conurbano de Liniers. Yo tenía un grupo de teatro en la calle Carué y una novia en la calle Pola. Claro. ¿Qué? Bueno, Pola está más o menos. Claro, conocía los dos climas de la zona, digamos. Te estoy hablando de cuando la tierra estaba caliente, ¿no? Obvio. Sí. Bueno, Yu. ¿Qué tal? ¿De qué barrio se considera? Ah, qué pregunta. Yo soy de Caballito, pero estuve en una murga de Almagro mucho tiempo, así que es como que me consideraba de ambos lugares, pero en realidad soy de Caballito. Ajá. Vos cuando escuchás a Troy lo que dice, mi barrio era así. Claro, me llega. ¿En qué pensás? Me toca. ¿En Caballito o en Almagro? En Almagro. Ah, y decime tres cositas de Almagro. Que te encanten. Tango, sí. La movida cultural, sobre todo. Creo que ahora más que nunca hay un montón de barcitos o lugares donde está bueno para salir. Sí, barrios, amigos, como eso se me viene. Falta una Almagro. Tres, le dije. ¿Y tango no va? Tango sí. Ah, pega con la movida cultural. Ay, qué pregunta. Se la digo yo, re fácil. Dale. El mercado de flores. Es verdad. Claro. Vas a las 4 de la mañana y compras 3 docenas de jazmines. Eso para un hombre que suele pedir perdón. Es un dato, muchachos. Ya no funciona eso, Lencina. Acá no hay perdón que valga. Te la mandaste, jodete. No hay jazmines. Chau. A mí me funciona, Nati. A usted, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Cada cual tiene su vida. Amigo, el director. Muy bueno, igual el laburo. Qué lindo lo que hacen a nivel musical. ¿Cómo suena? ¿Quién es el director musical? ¿Vos hacés las dos cosas? No. Es un laburo grupal, por decirlo de alguna manera. Porque hay unas voces ahí que suenan bien y se escuchan bien. ¿La letra de quién es? Es de esa canción mía. Bueno, lo felicito. Gracias. Bueno, el barrio, su barrio. Yo puedo. Expláyese, desparrámese, hemorragiese. De nacimiento, 11. Bien. Sí. De noche es lindo. Después puedo decir por otro amor, Lanús. Y actualmente Caballito. Mira que es así como. ¿Cómo se dice? Los que son de muchos países. No, politécnico. No voy a decir. Preguntale el barrio a él. Bueno, pero él, tres, de cada barrio, de cada uno de tus tres amores, una característica que te guste. De 11, mi barrio de origen, el que, nada. 11 es como vivir en Nueva Delhi. O sea, es un mercado que explota, está explotando todo el tiempo. Tiene su encanto. Salías y volvías a cualquier hora y siempre había colectivo, maravilloso. Sí. Bueno, nada, después, familia, siempre vivía ahí con mis viejos, mis abuelos alrededor. Bueno, después, nada, Lanús. Espíritu Cascabelero. Absolutamente. Tenemos grandes músicos, grandes bandas salieron de Lanús también, ¿no? Y después, también. Y después, bueno, Caballito, hoy actualmente, en convivencia con mi compañera. Sí, ahí, sí. Que está acompañándome. Pero bueno, esas son las referencias. Los Pitucos. Está acompañando. Bueno, el violero. Haz el micrófono. Decilo, muy bien. Hasta las 9 de la noche. Bueno, nada, actualmente estoy en la zona de Congreso, pero nada, soy de Jujuy. ¿Qué hago acá? No sé. Es diputado. Sí, Murga en Jujuy. Nada. Pero no, mi barrio es el donde me crié, es el donde vivieron mis abuelos, donde nací. Donde ¿qué me ciudad es Jujuy? En un pueblo que se llama El Carmen. Ajá. ¿Y cómo está El Carmen ahora? Y actualmente tiene mucho turismo, o sea, muchos músicos salieron de ahí. Sí, ¿no? Qué sé yo, a nivel cultural tiene mucho crecimiento. Pero sí, o sea, al principio es muy complicado, porque si bien en ese pueblo pasa la Ruta Nacional 9, que unía Salta a Jujuy, que después, nada, la Ruta Nacional 9 se conoce como la Cornisa, que no se toma actualmente porque se hizo una ruta mucho más amable, fácil. Sí, claro. Sí, más leve. Así que nada, como que tenía mucho turismo anteriormente, con esta ruta, pero nada, después se perdió un poco. ¿Y cómo estamos ahora? Que en Jujuy está muy dividido, si les hizo bien el reconocimiento de Patrimonio Universal o no. Viste que Tilcara lo declararon de... Sí, mira, yo en estos últimos tiempos, hace 6 años que estoy acá, he viajado muy poco. Uh-huh. O sea, me he desconectado a nivel de Jujuy, más que nada para visitar a mi familia, muy poco tiempo, por tema de laburo. Pero no, la verdad no te sabría contestar. Ajá, una hermosa provincia, una hermosa gente. Sí, sí, sí. Y nada, o sea, el carnaval. Ah, ¿y el carnaval? El carnaval es algo que es difícil de dejar, pero nada, qué sé yo, uno se acostumbra a las cosas nuevas. Aparte, sí. Kaki no me deja viajar en carnaval. Claro. Tenés que trabajo acá. Claro, y muchas cosas. Sí, ¿y de Jujuy qué, y de tu pueblo qué traes? ¿Cómo? No digas nada, no tenés que confesar nada acá. Digo, ¿qué traes a nivel poético, a nivel emotivo? Y el folclore. Y sí. ¿Qué recuerdo? El folclore. El perro, la esquina, las flores, sí, alguna cosa linda. Sí, todo. O sea, en un pueblo tenés todo. O sea, tenés la conexión esa que no la tenés en ninguna ciudad. Salir a la calle y te saludás con todo el mundo. Respirás paisaje, ¿no? Sí. Es algo que cuando venís a la ciudad te acordás y... O sea, es un paisaje que es de otro lugar, o sea, digamos, te lleva a otro lugar. Es difícil de comparar la ciudad con un pueblo. Más que nada, si nací, me crié, hasta los 20 años viví ahí. O sea, y todos mis amigos, todos mis familiares, todo. O sea, es muy, muy difícil olvidarse del barrio, más que nada. Acá en la ciudad está, ¿no? Yo creo que hay lugares mágicos, pero están más escondidos. O por ahí están más mezclados con el tiempo. Qué sé yo, para mí de pronto un momento mágico de la ciudad es un africano todo colorinche cantando en el subte con un tamborcito. Que decís, esas cosas las podés ver acá. Sí, pero también tenés que tener ganas de salir de tu rutina, de estoy en el subte cansada, quiero llegar a mi casa, quiero, no sé, conectarme con mi perro, mi mamá, lo que sea. Y tenés que tener ganas de ver al está cantando ahí en el subte, creo. En la ciudad pasa mucho eso, como estar enajenado. Sí, también pasa que uno va con anteojeras, ¿no? Por la calle. Uh-huh. Y paranoico. Y sacarte los auriculares. También. Importante. Con usted discutíamos, ¿no? Que yo decía que a veces no me saco los auriculares. Vengo escuchando algo re lindo, así un Because de los Beatles, algo por el estilo. Y viene uno a cantarme la chacarera del violín con 2 cucharas y digo, no te escucho nada. déjame en paz. No puedo hablar porque no tengo micrófono. Le devuelvo el micrófono a Nati Ponce en la noche de febrero. Aquí en Radio Presente. Nati Ponce pregunta. No iba a preguntar, estaba acotando algo. Estoy como que quiero acotar y no tengo micrófono. No, sí, discutíamos eso porque a mí me parece que si el artista está ahí, por más que estemos enajenados, si estemos cansados o lo que fuere, está ahí por nosotros. Y yo creo que es una falta de respeto dejarse los auriculares. Lo puedes escuchar después lo que estás escuchando. Lo puedes poner en pausa, pero esa persona no la puedes poner en pausa. Entonces, a mí me parece que... Otra es ponerlo en pausa, pero te dejas los auriculares para que él crea que no lo escuchaste y no le tenés que dar plata. Bueno, pero eso es de rata. Eso es de una persona rata. No, usted es una persona rata e ingrata. No, igual es rata. Yo soy rata, pero no soy rata. O sea, soy rata en el horóscopo chino, pero no soy rata en la vida. Le doy moneditas a la gente. Bueno, sigamos con los poetas de nadie. Alexander, acérquese al micrófono, por favor, deje el bombo ahí. Dígame a ver, muchacho. Se golpeó. Sí, ve lo que hace. ¿De no, qué barrio? ¿Por qué barrio se siente representado? Y yo el único barrio que estuve fue San Cristóbal, toda mi vida. Ah, es vecino mío. ¿Ah, sí? Sí. ¿De dónde? Y Mateo y Humberto Primo. Ah, sí, ahí a la vuelta. Sí. Dale, sí. Le tapé la boca. Bueno, usted que sabe. Dígame, ¿qué es lo que hay en San Cristóbal que no hay en ningún otro lugar del planeta? El hospital de niños, el Garrahan. Bueno, pero hay hospital de niños, no, dígame. No hay ningún lado. Hay hospital de niños y en Barrio Norte, ¿qué me dice? ¿Dónde me llevaban a mí? Es hospital de niños, van los chicos rotos. Yo le voy a decir... Le voy a decir una cosa que hay en San Cristóbal, que por ahí hay en Parque Patricios, a lo sumo. Globitos pintados en las paredes, los globitos de huracán. ¿Dónde más hay pintadas de huracán? Hace poco me fui a Mar del Plata y había globitos. ¿De huracán? De huracán. Sí. Llegó. ¿Algún quemero que lo llevó el viento para aquel lado? Bueno, ¿y San Cristóbal? No, de San Cristóbal no se puede hablar. Sí, se puede hablar. La gente toma mate en la vereda. Tomaba. No, en mi cuadro toman bat. Sacan la mesa y hacen asados en la vereda hasta las 3 de la mañana. Sí. En Boedo también. Lo he visto gente en Boedo bajo el puente. ¿Sabes? Sí. Tus hermanos lo hacen cuando... En Piedrabuena. En Piedrabuena está lleno. Ahora en verano, fuera de joda, en Piedrabuena a veces llego y digo, uy, soy re tarde, las 3 de la mañana bajo y están todos los pies jugando, están tomando mate. La verdad que eso me gusta de Piedrabuena. San Cristóbal tiene eso también. ¿Qué más tiene? Bueno, no, la verdad que no tenemos. No tenemos una plaza. Tenemos el campito del Garrahan. Sí, que ahora lo. Que los fines de semana hay esos campeonatos de fútbol peruanos medio mafiosos que a veces andan, relumbran los revólveres. Turbio. Sí, no, en serio, ¿eh? Si no sos de la comunidad, digamos, no podés jugar al fútbol. Pasá por el costadito. Sí. ¿Y qué más tenemos? Y no, es cierto que muchos tenemos cosas de... No, Bonavena era de Parque Patricio. Parque Patricio se nos lleva las luces a nosotros. Nos roba el lustre. No sé si es hija de Parque Patricio San Cristóbal. Y puede ser. ¿No? Puede ser. Bueno. Mucho más no hay para decir. Bueno, vamos con nuestro tema antes de seguir desarrollando. ¿Me quería decir algo? No. El público afuera quiere... Saluda al público. Estos vinieron con público un montón. Bueno, vamos con otro tema entonces de Los Poetas de Nadie. ¿Cómo se llama el tema? ¿Cuál tenés ganas por Los Poetas de Nadie? Si te caíste, te atajamos. Si te caíste, te atajamos por Los Poetas de Nadie aquí en Radio Presente, Feria Americana. Si fue por necio, si no encajaste por nacer reo, de boca sucia y mensaje duro, vagas por la noche dando color. Y ese es tu oficio, bajo manchas de carbón, ese fuego dio su calor. Tenés mil formas y mil canciones, y tu caída marcó regiones. Te entierran vivo, te satirizan, baños de vino, tus bendiciones. Capaz te subas a una carroza, que nadie sepa bajo colores. Tras ese manto brilla tu magia, y así el infierno está encantador. Tampoco serio, pero va en serio. Cubrís de raso tu cuore entero. De vez en cuando mirás para arriba y te das cuenta que te tocó. Y por si acaso te golpeás, el corazón late, late, late el motor. Lolay, lolay, lolay, lolay, lolé. Aires pa' todos lados y te colgas a los estandartes. Le das pelea al sol de verano, pluma y espada contra el dolor. Pasa la vida y naces de nuevo, y el carnaval se hizo tu reinado. Te hiciste carne y no de cordero, de piel ardiente, lengua sin pelo. Dejando letras sin fe de ratas, plantaste historias en mil barriadas. Hiciste estragos en conventillos y a la tristeza le diste voz. No estás solo. Acá, en este maldito mundo, hay un montón de marcas de voz. A lo más turbio le diste luz. Durante el año me aferro a vos. Te echaron y eso es ingratitud. No tiene malicia ni mal corazón. A lo más turbio le diste luz. Durante el año me aferro a vos. Te echaron y eso es ingratitud. No tiene malicia ni mal corazón. A lo más turbio le diste luz. Durante el año me aferro a vos. Te echaron y eso es ingratitud. No tiene malicia ni mal corazón. Lolay, lolay, lolay. Lolay, lolé. Llegó alguien. Una cantante. Bueno, llegada tarde, media falta, señorita. En el micrófono, porque si no la gente no te escucha. Bueno, presentate. Llegué. Bien, perfecto. Hola. Hola. Bueno, decinos tu nombre. Vamos a empezar de nuevo, como estábamos hablando de hoy. ¿Tu nombre y de qué barrio sos? Mi nombre es Yanina y yo soy de Villa Celina. Ella es de Villa Celina. ¿Está un poco lejos? No. No, más cerquita, Lugano más o menos. Ah, bueno, está cerca de mi casa y no tengo idea, mirá vos. Bueno, entonces, ¿qué era? Tres cosas características del barrio, tres cosas que tenga tu barrio que te resuene a vos. Bueno, una cosa es, hace poco se formó una pequeña murga y fue ahí donde empezaron a conocer la murga, donde fue mi primer murga. Otra cosa es la unión de los vecinos. Es demasiada... Mucha unión lo que hay, gracias a Dios. Y otra de las cosas que te puedo decir del barrio es muy gente de barrio. Muy barrio. Sí, muy barrio. Muy de mate en la vereda, como exactamente, decíamos recién. Todavía existe, gracias a Dios. Existe en mi barrio. De hecho, yo tengo pile en la vereda. Bien, eso me agrada. Por falta de patio, hay pile en la vereda. ¿Puedo pasar con la bikini? Sí, así como que, ¡ay, te conocí en la radio! Y obvio, me tiro un clavadito, sí, y sigo. Cuando quieras. Dale, La Encina ya sabemos a dónde caminar en bikini. Por Villa Celina. No, La Encina no quiere caminar en bikini. ¿Un zunga? No me parece. Bueno, pero puede ser, estamos en carnaval. Mi época de zunga. Ah, ¿sí? ¿Usted tuvo época de zunga? Todos hemos tenido de todo. No quiero ver una foto mejor. Quien no se puso una zunga o no se ligó un tiro no ha vivido ni ha sido joven. Bueno, no sé acá los hombres si alguna vez se han puesto alguna zunga. Kaki mira con una cara. ¿De la zunga? Zunga sí, zunga no. Dice zunga no la novia. Bueno, yo, un compañero de murga, el otro día fuimos a una pileta que nos fuimos a Santa Fe el fin de semana y clavó zunga. Y estábamos todos sorprendidos. Pero bueno, estaba recibiendo mensaje en la Encina, vio que me fui a Santa Fe y pasamos por Pergamino y conocí una persona ahí que me dice que tiene unos temas hermosos esta murga, están escuchando desde Pergamino, así que le mandamos un saludo a Ezequiel allá que está en Pergamino escuchándolos y diciendo que tiene muy buenos temas, y es verdad, yo también los estoy escuchando por primera vez estos temas y están muy buenos, realmente, te da ganas de bailar y cambiarte de murga, no, mentira. Inevitable es mentira, mentira. Bueno, pero ya tengo una opción por si me quiero ir, ¿no, Kaki? Ahí está, ¿verdad? No dice nada. No, mentira, mentira. Escuche los otros programas y no se lo dije a ninguno. No, pero me gusta mucho. Y el tema de escribir, ¿tienen alguna mesa de escritura o es como viene alguien y dice, yo escribo? Bueno, le pasaron el micrófono a Kaki. A ver. Yo necesito despuntar el vicio, hace mucho tiempo que escribo, pero nada, Maxi escribe, yo sé que Paloma escribe, pero no lo está haciendo. No lo quiere hacer. Escriben tan bien que... Claro, te da vergüenza. En realidad, o sea, la escritura de un tema está abierto a toda la murga, de hecho, claro. Franco escribió una glosa de retirada, es la que escribiste, ¿no? Este sí, año... La que todavía no me aprendí. Todavía no se la aprendió. ¿La lees? No. Ah. Murguero nivel Dios, no te das cuenta que leo. Ah, bueno. Mira bajo la gorra. O sea, mira bajo. No voy a explicarlo. Debajo de la gorra tiene está como bien. Algo que es. Kaki no lee. Kaki no escuchamos nada. Ese micrófono no anda. No escuchamos nada. Kaki no lee. Se la aprendió de memoria de pe a pa. Estuvo estudiando todo el año. Y me parece perfecto. Sí, pero pasa eso, como que cada uno, Salo el año pasado también escribió una cancioncita de retirada, Diego, que es un chico que toca el zurdo, también escribió, como que hay un montón de gente que escribe glosas, digamos. Pero canciones es mucho más complicado. Quiero decir que Salo está del otro lado y es una persona que baila para atrás. Es un método que todavía el murguero no lo adoptó, pero baila para atrás y es difícil. Y está buenísimo, pero es muy difícil, así que todos vamos a ir a la escuela de Salo. ¿Qué pase, Salo, por favor? Que está en el vení, Salo. Para hablar del baile que lo vimos en la carnavalera. Yo, por ejemplo... No, vení y habla. Entrá para atrás, claro. Está entrando para atrás en este momento, Salo. Bueno, ¿cómo es? De espalda, no es para atrás. Con la espalda. Con bailar la espalda. Con la espalda porque... ¿Puedo explayarme un toque? Sí, cómo no. Hola, ¿qué tal? Primero, me pone muy nerviosa el tema del micrófono. No pasa nada, no te está viendo nadie. Qué bueno. No, el tema de bailar de espalda, de entender que el murguero no solo bailamos siempre de frente, que tenemos una espalda, para eso ponemos apliques en nuestra espalda. Y entender que también que uno puede tener otros movimientos con los hombros, los brazos, la cadera y demás. Bueno, ustedes la tienen que ver. Te lo resumí mucho. No, ustedes la tienen que ver a bailar a Salo de espalda, no para atrás, de espalda. Exacto, con la espalda. Y es increíble, está para cuando hacía Ciro en los recitales, que se ponía la careta. Se ponía la careta, bueno, lo he pensado así, alguna así. Vez. Bueno, lo pensé. Hacelo porque es genial, la verdad que bueno, tenemos gracias. Que crear la escuelita de Salo y la espalda. Bueno, dale. La espalda de Salo. No, ahí va. La telenovela murguera de esta temporada. Gracias. Bueno, pero Nati, hablando de telenovela, sí. Usted hoy quería tratar un tema, después se enojó conmigo, ahora no lo ha nombrado, pero ¿qué día es hoy? Yo estoy enojada, encima no hablo más. ¿Qué día es hoy, Nati Ponce? Hoy es jueves 14 de febrero y dicen que se festeja San Valentín y yo lo pregunté. ¿Sí? ¿Qué le contestaron? Y ahora vemos las estadísticas. Pero usted me pide cosas del teléfono como si yo agarrara rápido el teléfono y... Si vive con el teléfono en la mano, sí, lo tiene encarnado el teléfono. No, lo demás. Y además, ¿sabe de qué día es hoy? Jueves. No, pero además del Día de los Enamorados, es el Día del Preservativo. ¿Ah, sí? Sí, Peter Condom. ¿En serio? Se declaró el Día de los Enamorados, el Día del Preservativo, y bueno, y todo el mundo lo agarró para cualquier lado, y llaman a los amigos y le dicen, te felicito por el Día del Forro. Y ahí se desvirtuó totalmente, claro, y el comentario era ese, que la gente lo agarró para bardearse al Día. Pero está bien, ¿no es cierto? Hay una relación directa entre el amor, el Día del Enamorado y el preservativo. Sí, hay una relación directa, de verdad, porque está bien. Si le va bien, va, si no, a veces no. ¿Por qué no? Estás cuidando tu amor, o te estás cuidando vos, tu amor propio, como dije hoy, porque hay que vivir del amor propio. Bueno, pregúntele del Día de los Enamorados. A ver, no, pero en las cosas de amor acá en los murgueros es la eterna, porque yo igual respeto, por ejemplo, cuando está Halloween, que hay mucha gente que repudia Halloween, pero me parece que sí, hay un sector o los niños lo festejan, ¿qué podés hacer? Te vas a enojar, le vas a hacer bien el nene y te dice dulce truco, ¡cállate la boca! No, porque yo, el día de la tradición, no salgo con una canasta de empanadas salticando por el Prado. O sea, me parece que no también, la he visto. Salticando por el Prado, sí. comiendo empanadas, bueno, eso puede ser, eso puede ser. Pero no, yo digo eso, que como que si en la sociedad está instalado, me parece que también hay que respetar al otro que lo festeja. Ahora, no hay que insultar, hay que trabajar para que el carnaval sea más vistoso que ese San Valentín. Menuda tarea, pero bueno, me parece que ese es el camino para mí. Ahora, si ustedes quieren repudiarlo, tienen el micrófono ahí para repudiarlo y no sé. No, yo creo que no pasa por repudiar, sino porque, ponele, hoy yo no lo vi, pero vi que vos pusiste, querés decirlo vos, tema polémico. Que en la Casa Rosada pusieron sí. tipo una lona gigante con la cara de Romeo y Julieta. Sí. Como festejando el día de San Valentín, y en realidad, digamos, para que el gobierno sí, haga eso, digamos, tenés cosas bastante más importantes en las que tenés que preocuparte, como para poner una lona que diga. Me eso. Voy a descompensar. Si esto es verdad, así como que mañana aumenta el boleto, chicos, estamos mal, sí, en serio. No, que el fin de semana largo de marzo pongan un momo, podría ser. Claro, es una propuesta estaría que bueno, podemos hacer, porque ya que. Bueno. No, está todo bien, pero como vos decías, o sea, cada uno que festeje lo que quiera, pero me parece que si... Imponerlo, no. Desde un Estado que representa a las costumbres argentinas, se le da más difusión a una cosa, como por ejemplo hace 2 semanas al Año Nuevo Chino. Se le claro. daba difusión al Año Nuevo Chino, se llenó en el barrio chino y a las corzas no se le daba difusión. Entonces va por ese lado más que nada, o sea, ¿qué elegimos consumir y qué nos impone, qué nos bajan, digamos, de los gobiernos? Bueno, sí, la bajada consumir. De línea es como en carnaval el corte de calle en vez de decir el corso. Exacto. Es lo que hablábamos el otro claro, día. Claro, por eso. O sea, decís el corte de calle para una costumbre que es popular, digamos, nuestra, muy nuestra, y pones una gigantografía en Casa de Gobierno de Romeo y Julieta. O como los que... flyers salían con, en vez de un bombo y platillo, con una pandereta. O sea, claro. O el spot que se hizo lo hicimos los mismos murgueros y no... desde el gobierno, tipo... No, con ayuda. Con ayuda de que, si vean a Romeo y Julieta, que haya un, como decís vos, esperemos que el 4 y 5 de marzo, es este feriado de carnaval, claro. haya un momo gigante desplegado sí. por la Casa Rosada con los nombres de todas las murgas. Claro, sí, básicamente es eso, digamos. Sí, pero es verdad. Yo creo que en la época en la que estamos, entre internet, las redes sociales, las comunidades en bloque, las corrientes, las mareas migratorias, ya un poco el tema de la identidad es, ok, todos tenemos nuestra identidad, pero también tenemos costarricenses, tenemos senegaleses, tenemos gente de Costa de Marfil, y los mismos gobiernos que refuerzan las fronteras son las que utilizan planes económicos que hacen que la gente tenga que irse para no morirse de hambre, sin ir más lejos, porque aquí, o sea, ¿por qué la gente se va? Porque necesita trabajar. O sea, en Italia, por ejemplo, está penado por la ley ayudar a un ilegal. Esto quiere decir que naufraga una balsa, llega la gente muriéndose de sed a la costa, y si vos le das un vaso de agua, podés ir preso. Acá están pidiendo, todo el mundo está, todos los gobiernos piden a gritos que cierren la frontera. Y después hambrean a las masas, digamos. Entonces es como que no te dejan escapar. Y a partir de eso, qué sé yo, a mí me encanta, por ejemplo, que Buenos Aires esté llena de acentos latinoamericanos. Es una lástima que tenga que ser así, porque no, porque está todo complicadísimo en todas partes. Pero escuchás africanos, venezolanos, costarricenses, colombianos, está bueno, por lo menos ya que estamos afiebrados en esta ciudad loca, y que sea entretenida, que sea como el bar de la Guerra de las Galaxias. Así que en tal sentido, qué sé yo, el Halloween, y bueno, llegó el Halloween, ¿qué te pensás? Si los pibes están viendo series todo el tiempo, y les divierte. Y dicen, oye. Oye, el día de las enamorados, ok, que la gente festeje el día de los enamorados. Ahora, otra cosa es el buen gusto y el mal gusto, y lo que el gobierno ponga la foto de Romeo y Julieta para celebrar el día de las enamoradas, ya me parece una soberana estupidez. Pero estamos hablando de un presidente que cuando fue a España pidió perdón por lo que habían hecho los próceres en la Guerra de la Independencia. Dijo, nuestros próceres estaban muy angustiados cuando tuvieron que hacer la independencia. No lo pasaron bien. Y acá nuestros próceres, cada vez que le cortaban la cabeza a un realista, hacían un asado y se lo comían y bailaban, claro, si estaban peleando con espada de aluminio contra unos ejércitos tremendos. Y los que más colaboraban con los ejércitos eran los indios y los negros y los esclavos. Los criollos fueron siempre los traidores, ¿no? Así que bueno, así estamos. Festejemos el Día de los Enamorados. Agárreme la mano, venga. No, déjeme en paz. Acá tengo la encuesta, no me ayuden nada. Y la encuesta dice que, ¿quién festeja San Valentín? El 7% dice que sí, el resto, el 93%, vamos de nuevo, % dice que no. Así que me parece que esta feria americana está lleno de murgueros. Me parece que esa encuesta votaron todos mis amigos murgueros. ¿Pero que el murguero no festeja San Valentín? No, el murguero ya te digo, el murguero empieza a las 6 de la mañana a postear, hoy no es San Valentín, hoy es carnaval. Así. Hoy es carnaval mexicanote. ¿Por qué no escriben una canción del San Valentín en la murga? No sé, yo no sé, porque es carnaval. Porque no vamos a arengar a San Valentín, no lo vamos a poner a nuestro favor. Ajá. Bueno, está bien, entonces, ¿odiamos San Valentín? Yo no lo odio, pero ustedes lo odian, chicos, a San Valentín. ¿Van a hacer una crítica de San Valentín? Hacer una encuesta acá, ¿quién festeja? Ahí está, ¿quién festejo San Valentín? No, vamos a ver, ¿quién está enamorado? Sí, hay tres manos levantadas, cuatro manos levantadas, cinco, todos, seis, todos están enamorados. No, otra, siete, todos. Ocho, yo estoy enamorado. ¿Echo está enamorada? Nueve. ¿Y usted? Yo no. ¿Quieren cantarle una canción a Nati para que se enamore? Ahora que llegó la cantante y seguimos charlando, ¿puede ser? Un tango le van a cantar a Nati Ponce. La mal querida para Nati Ponce. Cuidado, ese micrófono está, pero no. La guerra. Si soy la única que no levantó la mano, me siento excluida. Bueno, un tanguito entonces para todos los oyentes. Tango para la solterona. Destruyendo el trabajo de Carlos. Ahí va. Yo te miro sobre el hombro, añorando lo que ha sido, quizá nunca va a volver. Si pensando en tu pasado, no te saco de mi mente, y una lágrima se escapa, no la puedo contener. No me juzgues, yo te pido. Estoy melanco porque sigo siendo tuya como ayer. Hoy te nombro porque siento desde adentro de mis huesos se levanta tu fachada. ¡Qué imponente supo ser! Pichuco te latía de su cora bandoneón. Y ahora tus adoquines se asfaltan, el abasto se ashopinga y tu esencia se flaquear. Pero yo te encuentro tras el velo y tus aires siempre buenos yo los quiero respirar. Se escuchan en tus vientos los murmullos milongueros de esos años de esplendor. Pero ahora yo comprendo que de a poco va creciendo y de lleno en nuestras almas el recuerdo se hace voz. Hoy la murga reivindica que la vieja Buenos Aires no se morirá jamás. Este arte callejero se conecta en su memoria, retomando aquel legado, sos presente carnaval. Era

Bueno, y seguimos en Feria Maricana con los poetas de nadie. Estoy callando a la gente afuera, la encina. Me parece muy bien. Más fuerte. Está. Cállense la boca, por favor. Silencio. Póngase. Que estamos en una radio. ¡Aigre! ¡Aigre! ¿Los asustó? No, dan bola. ¿Los asustó? ¿Están los chicos llorando? Sí, están los chicos llorando. Bueno, pero yo soy de esas que hacen... Mirá, está... Sí, vení, hablá. Soy la que hizo los títeres. Yo hice títeres, es verdad, ¿se acuerda de mí? ¿Vio, Lencina, cómo marco a la gente? Sigue hablando de usted, Nati, le sale bárbaro. Y bueno, pero el chico me lo dijo. ¿Vos hiciste los títeres? Sí, yo no le hablé, yo no le dije nada, no dije que diga nada. Bueno, está bien, le voy a levantar un altar, ya se lo dije. Bueno. Bueno, en vez de San Valentín, Santa Nati le vamos a poner. Ahí va, San Nati, no, Santa, está bien. No, bueno, pero Santa no me queda bien, bueno, no importa. Bueno, estamos todavía con Poetas de Nadie, la gente sin barrio de muchos barrios, que dijeron que tenían como 10 canciones más. No, dicen que no. Dicen dos. Hasta las 3 de la mañana podemos seguir. Tipo un programa ómnibus. Que el guitarrista y el bombista la saben. Ahí va. Sí. Bueno, pero querían hacer una crítica. La crítica, ¿quién la escribió? Ahí va, de nuevo Kaki. Que se acerque al micrófono porque si no, no se escucha nada. Obviamente, ¿de qué habla la crítica? Tuvimos dos críticas este año. Una que no tenía un montón por decir y no terminaba de, viste, cuando no cerraba la idea. Somos también de hacer como canciones que tengan las melodías también nuestras. Ah, ok. Y esa iba por ese cauce, no sucedió. Y Maxi un día me dice, escucha este tema, me pasó un tema de la mano de Filippi, maravilloso. Y agarré la melodía y justo nada, venía con el tema de todo lo que pasaba con el arte callejero y demás. Por más que no toquen a las murgas, o sea, es como que no me termino de encontrar con esto de, o sea, arte callejero y artistas somos todos. No me gusta que no toquen a las murgas solamente. Me gustaría que directamente esto no suceda con ningún artista de la calle. Que se estimule inclusive el arte callejero, si es la expresión de identidad de la cultura que estamos viviendo. Exactamente. Pero bueno, la crítica pasa por ese lado. Okay. Y bueno. Mejor escucharla. Las entonces. Ironías. Basta de palabras. Somos el arte reo. Ese que es incontrolable. El que te jode por ser de esquina. El callejero, el ingobernable. Tanto julepe, no estás tranquila. Toda esa junta hay que sofocarla. Y por lo bajo mordes tobillos. Y así poder erradicarlo. Que no, que no, que no. Uy, se te escapa un tiro. Después lo tapas con diarios. Que no se note la caca. Y por los medios capaz pasa por alto. Pobreza cero, vamos cambiando. Vienen por todo, pero acá estamos. Somos artistas sin jerarquía. Somos la grasa, no es de tu agrado. Que no, que no, que no. Quietos, las manos arriba. Te vamos a tantear por vago y artista. Negro, pillero y borracho. Lo popular no es arte porque está barato. Bien del barrio, desde abajo nacido del barro. A donde germinó la semilla, con brotes de alma, fíjate. Hoy que linda murguera en mi vida, en mi poesía se colore en frío. Donde Dios Momo milita conmigo. Murga y para rato. Y en breve, señora, señor, se llega la legalización del gatillo fácil gracias a la doctrina maravillosa por nuestra ministra de seguridad. Choco Choco, Choco Choco Bar. Con haga el loco, con hidrante aguamos la fiesta. Y de paseo te vas en coche, se te camuflan como en cualquiera. Lejos sin molestarlo. Bien lejos. Donde nadie te vea. Ruidos molestos van a matarme. ¡Ay, no la aguanto! ¡Me sangra la oreja! ¡Que no, que no, que no! ¡Quietos! ¡Las manos arriba! ¡Te vamos a tantear por vago y artista! ¡Negro, villero y borracho! ¡Lo popular no es arte porque está barato! A ver, popular, vos no te diste cuenta lo que quisiste volar y no te diste cuenta antes que teníamos alas y sueños, esos que nos mantienen firmes para cambiar la escena si es necesario y darle pelea a ese roscazo que cuando se funden los colores no te queda otra que bancártela. Quietos, las manos arriba. Vamos a tantear por vago y artista. Negro, villero y borracho. Lo popular no es arte porque es tan barato. Bien de barrio, desde abajo nacido del barro, a donde germinó la semilla, con brotes de alma, fíjate. Porque linda murguera en mi vida, de mis poesías y colores fríos, donde Dios como milita conmigo. ¡Murga y para rato! Termina así. Son los finales del recontraespionaje. Muy bueno. ¿Y qué otro tema tienen? A ver, porque lo explica lindo, ¿eh? La primera vez vino uno que no le tenemos que sacar con sacacorchos ahí, que nos hable de las canciones. Es verdad, es verdad. ¿Qué otro tema tenemos? Pero háblele al micrófono. Háblele al micrófono, señor. La retirada de este año, 2019, que es el tema que completa, digamos, la actuación de 5 canciones. Así que bueno, la retirada, como toda murga, queremos siempre volver. Antes de la retirada, ¿quieren pasar algún aviso? Entiéndase. ¿Qué necesitan? Si están buscando más gente, ¿cómo los puede encontrar? Sus direcciones, si tienen cosas en las redes Instagram, sociales. Instagram, Facebook, claro. Twitter. Si quieren quejarse, pasar un aviso, manguear plata a la comunidad. Ensayos, no vengan en febrero porque no ensayamos. En febrero no van a encontrar nadie. O sea, no, yo diría abril, mayo, vengan. Sábados desde las 5 hasta las 7, 7 y media. Abrigados en mayo, por favor. ¿Y a dónde vengan? No, el cambio climático. Está medio raro, ¿no? ¿Y a dónde tienen que ir? No le diga. Avenida Independencia, esquina Paseo Colón. Ah, ahí no digan frente, qué barrio. Exacto. Plazo Canta el Trabajo. Ahí atrás de... No voy a decir. No digan nada. Lo bueno es que si se quieren sumar, enfrente tenemos... una estación de servicios con baños. Claro, es re importante eso, fuera de joda. Y este sábado... Y panchos de madrugada se vendían ahí. Sábado 16 estamos a las 7:30 en temprano. Barracas, ahí abriendo corso. A puro sol. Ah, es verdad, este año es ese. A pura autopista. A pura autopista, sí. Bueno, ahí estamos bien fresquitos. Sí, es Suárez entre Herrera y Hornos, a las 10, nos vamos para Morón, en Bartolomé Mitre al 1600, que organiza Murga Sombras del Ayer, y después casi Morón, casi Castelar, a las 12 estamos en Tomás Guido y Guayaquil, que organiza Chinaca Murguera. Ahí va, viene del oeste. Sí. Bien. ¿Y domingo no bailan? Domingo se come asado. Ok. Avisen dónde, ¿no podemos ir nosotros? No, dicen que no. No nos invitan públicamente tampoco. Está restringida la invitación a los asados. El otro día hubo en mi casa y no me habían avisado. Mire usted. Me enteré porque vi los piolines de los chorizos en el tachín. Pero bueno, entonces la retirada que escribió Kaki también, no. Maxi escribió la retirada. El pelado, le dicen el pelado, no sé por qué, pero bueno, no importa. Ni idea, la verdad. Bueno, Maxi, arranquen con esta retirada bonita. Ahí va. Cuando quiera, maestro. Los poetas de nadie en Radio Presente. No. Soy revolución que se planta, regada de arte popular. Una voz que nunca se calla, aunque febrero sea de marchitar. Y después de afilar la pluma, a estas tablas siempre volveré para cotejar a la luna. Pero hoy, ay, ay, ay, ay, sueño con verte volver. Hoy, hoy, hoy, hoy, pulso eterno, ay, arranca. Te vas, de emperado a Vía Láctea. Hoy, hoy, hoy, hoy, toma impulso el renacer. Soy una porción de esta tierra que no quiere permanecer en la aburrida infinita espera que me ha tocado en mi nacer y tomar la senda murguera lleno de picante sabor de mi vocación callejera. Pero hoy, ay, ay, ay, ay, sueño con verte volver. Hoy, hoy, hoy, hoy, pulso eterno vaya arranca. Damos rumbo a otro corso en que la luna nos espera en palco VIP. Y si un carnaval se fuma, nunca quedará en penumbra este inspirado frenesí. Que se sepa en cada esquina hay un colectivo esquizo deambulando por ahí. Que dejarte su locura y de poesía pura, partiendo y regresando aquí. Pero hoy, ay, ay, ay, ay, sueño con verte volver. Hoy, hoy, hoy, hoy, pulso eterno, vaya arranca. Te vas, emperado a Vía Láctea. Hoy, pronto volver, como siempre, este es un hasta luego. Esto fue la agrupación murguera, poetas, poetas de nadie. Uy, uy, ay, ay, sueño con verte volver. ¡Bravo! Poeta, poeta. Quiero decirle a la Encina, pero esto lo digo en serio, y no diga que se lo digo a todos porque es mentira. Estoy emocionada. Posta. Pero de verdad, le digo. Sí, sí, me doy cuenta por mire cómo tiene los ojos esos que tiene usted. No, bueno, me emociona el corazón, tampoco lo voy a demostrar. De pato. Déjeme ser así, pero dura. Pero si lo estoy diciendo de verdad. Me voy a poner a llorar, Encina. Bueno, llore, le va a carnaval, ser bien. Afloje, los poetas. Suelte. Bueno, ahora cuando venga por la favor. Tanda me voy a poner a llorar. ¿Puedo? Claro, sí, sí. Flo, tiene que aflojar, tiene que sacar todo eso. Y algún gil va a caer. ¿Usted dice? Yo creo que sí. Bueno. Escúcheme, no, pero ¿sabe qué pensaba? Que yo lo pensaba esto, hoy lo hablaba con un amigo murguero, que usted conoce, y yo le decía la cantidad de poetas que estoy conociendo con esto de los recorridos de las murgas que vienen todos los jueves a la radio. Es como que Buenos Aires fuera una ciudad de poetas de pronto, ¿no? Y todos pibes así, de distintos barrios que vienen con el bombo, y te pelan unas poesías que se te vuela la peluca, en serio. Yo leo poesía desde muy chiquitito, ¿eh? Le digo que la murga tiene poesía. Y poetas de nadie, parece que hablara de todas las murgas, en realidad. Yo creo que eso tiene de lindo esta murga, que es como que no se identifican con uno y tienen algo de todos. Porque poetas de nadie bien podría ser, todos los murgueros son poetas de nadie. ¿Por qué? Porque andan sueltos. Andan libres, ¿no? Así que hoy creo que hemos tenido, nos hemos extendido un tiempo más. Sí, son 4:45 de la mañana en el reloj. No me asombraría que esta murga no existiera, mire lo que le digo. No, que fuera una murga fantasma soñada por Alejandro Dolina. Mire usted. Y después nos dicen, no, los poetas de nadie no tocan en ningún lado, no existen. Estaba en mudo, ¿qué pasó? Una murga, que no se pero iban nada. Ahí en un tren que descarriló y se murieron todos, porque siempre es así. Claro, claro. La Encina, por favor, son fantasmas, usted dice. Sí, mire, puede ser. No quiero hacer. Un homenaje a los fantasmas. ¿Ah? ¿Tienen un homenaje a los fantasmas? ¿Y se lo saben? ¿Y lo pueden tocar? Y tienen una más de chapa, no sean malos. El homenaje a los fantasmas, por favor. Claro, ¿para qué claro, lo nombran? Claro, hablemos de los fantasmas. Para contar. Bueno, pero no lo pueden hacer a capela. No, pero práctica tiene. ¿Puede o no puede? Es un tema que falta mucho práctica. Okay. Dice acá tema, que falta. Es un tema viejo, digamos. Podemos hacer uno más, pero lo vamos a dejar al criterio de él. A ver. Bueno, el de los fantasmas me lo debe. A ver, don Criterio. No, dale, está escondido atrás del mástil de la guitarra, pidiendo que lo salven los santos. Luz. Bueno, igual antes de hacer un tema nuevo. Nuevo, es viejísimo ya. Es el primer tema que... Ya oficialmente podemos decir que el programa está dedicado a los poetas de nadie. En Antifón se queda re lindo, ¿eh? En el Día de los Enamorados, los poetas de nadie. Vale. Paso dato interesante también, que bueno, estamos también en una radio ubicada en un lugar más que claro para poder dejar esto. Ya está empezando a gestarse las primeras reuniones para el bloque murguero para el 24, para marchar el 24 de marzo desde el Frente Murguero. Así que en breve vamos a empezar a dar más. Sabemos que estamos todos en carnaval y demás, y que poner la cabeza en la organización de una marcha tan masiva es difícil, y sobre todo para el espacio murguero ganado últimamente, que está buenísimo, y gestarlo. Así que nada, nos vamos con Luz. Suelo, un viaje compartido y una intención de arte y sudor. Fuegos necios, rimando la libertad con la necesidad de desembuchar verborragia. Marcha consciente de la inconsciencia, una mano con la pluma y un papiro que llenar. Llega la que arrasa, oscura de pincha, sin ancla ni un solo lugar. Escribí en el aire poesías, y ahora quien las lea, encendiendo en su pupila luz, despega los plateados, y el mundo que se siente más palpable, más de barrio, menos chato, y al descorrer las cortinas, poeta de nadie. Artistas de la calle, sin escuela más que el barrio que han pateado. Vuelve a comenzar, aunque salga un 6 en los dados, vuelven los poetas. Este juego de la vida no se ha terminado. El rumbo perfecto a escaparse embulleando de la infumable rutina de a diario. Una mano con la pluma y un papiro que llenar. Llega la que arrasa, oscura de pincha, sin ancla ni un solo lugar. Escribí en el aire poesías, y ahora quien las lea, encendiendo en su pupila luz, este galón plateado, y el mundo que se siente más palpable, más de barrio, menos chato, y al descorrer las cortinas, poeta de nadie. no me engaño ni digo que no. Llega poeta si estimula un mejor yo. De lo que tengo para decir que yo lo digo. La murga te hace libre si en el cuore va contigo. La cosa se pone dura si no siento que pierdo la cordura. En la insanía de la rumba que inundo de pulso al cuarto oscuro de mi locura y de luz. Escribí en el aire poesía y ahora quien la lea encendiendo su pupila luz. De telón plateado y el mundo que se siente más palpable, más de barrio, menos chato. Y al descorrer las cortinas, poeta de nadie irrumpen en la esquina luz. De este fuego sagrado, artistas de la calle sin escuela más que el barrio que han pateado. ¿Puedo llorar? Seguía. Qué noche que tenemos, Nati. Ay, Ponce, por favor. Deje caer ese lagrimón que nos va a hacer un lago acá en el que vamos a pescar, a nadar, a escribir haikus. No, no puedo seguir conduciendo, nos queda media hora de programa. Bueno, está bien. Entonces, poetas de nadie, ¿sabe qué pensaba mientras los escuchaba? ¿Qué pensaba? Sí, pues yo también me obsesiono, ¿vio? Usted también piensa. Que en este momento hay más alta poesía en la murga que en el rock. En este momento, sí. Y sí, si lo vamos en a... En esta bueno, época. ¿Puedo hacer algo subjetivo? Y voy, más o menos, porque no, en serio. Y no, hay no, algo pero... que tiene la... ¡Claro! Iba a decir eso, si hablamos de la Berizzo, pero aguante la murga. No, bueno, pero hablamos de todas, ¿eh? La Berizzo en este momento es como, qué sé yo, esa cosa que está ahí. Esa pero cosa yo me lo rara, veía venir, ¿no? Yo no, no, me lo veía venir. Pero hablo rara. En general. Claro. ¿Y sabe qué? ¿Y cuál es uno de los secretos? ¿Cuál? Que en el rock se ha perdido la ternura, es pura demagogia. Y la murga no es agresiva. La murga es irónica, es burlona, es mordaz, pero no es agresiva. La murga atrae, es familiar, es amorosa. Y el rock tiene la pose del agresivo siempre, tiene la posición pero del que hay que virtuado. Insultar, hay que decir, hay que hacerse el rebelde. Y ahí son unos viejos panzones los rebeldes. ¿Qué pero uno lo dice? Que digo, largá la frujá con la sachura, vos, rebelde. El rock siempre tuvo poesía. Y no era agresiva. Pero no estamos en un... No, no, pero estoy hablando de ahora. Por eso, presente. Por eso, el rock, no, o sea, tuvo poesía siempre, no era agresiva, era algo agradable, pero podía hoy, ser agresivo, pero con un contenido, digamos, ¿no? Hoy no tiene contenido, si hablamos del Averizo. Seguía. Odiamos al Averizo y estamos contra el gobierno. Esa, pero no más, es que lo venimos a decir, lo hemos descubierto. Lo hemos descubierto. Pues muchas gracias, muchísimas gracias, Poetas de Nadie. Realmente vamos a decir que son poetas de todos. Ay, a ver si sí. Le hago llorar. Estoy tratando de hacer no, llorar basta, a Nati. No son poetas dígame de todos. Dígame que Nati. No hay comida esta noche y me pongo a llorar. Dios mío. Bueno, y nosotros vamos a tener que seguir con el programa y sin ellos. Bueno, ahí juntos sí a la par, como dice papá. Bueno, les agradecemos mucho a los poetas de nadie que han venido de todos los barrios para representar a todas las murgas y a ellos en realidad. Así que muchas gracias y nos estamos viendo en el Corso. ¿Quieren decir algo? Saludo a toda la ahí gente va. De la murga que está escuchando. Ahí y va, saludos a los todos que los vinieron poetas. Acá a presenciar, a Salo, Valle. Y a Emiliano, que no nos cobre el sábado, es el micrero. Ahí va, Emiliano, por favor, te pedimos, no les cobre, que son poetas de nadie, son grosos del carnaval y no tienen por qué pagar el micro. Y un hermoso mensaje para Emiliano. El sábado comés gratis, Emiliano. El domingo, perdón, el domingo. Ah, él está invitado. Por su vez, él. Bueno, es Emiliano, parte. Si vas a comer un pedazo de carne que sale más caro que llevarlos en el micro, fíjate. ¿No? Ahí va. Bueno. Y nos vamos entonces, les voy a poner de despedida un temita de Marisa Monti, que lo encuentran, que se llama No Fugía. Sigo pensando en você. Fico tão leve que não levo pra descer. Trabalho em samba e não posso reclamar. Vivo cantando só para ti. Subindo a vida com você.

que funcionaron en el país durante la última dictadura militar. A cargo del Batallón 601, bajo la órbita del primer cuerpo del ejército. En él actuaron fuerzas conjuntas, formadas por Ejército, Policía Federal, Policía Bonaerense, Gendarmería y Servicio Penitenciario. Emplazado en un predio ubicado entre las calles Ramón Falcón y Olivera del barrio de Floresta, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, funcionó entre agosto de 1978 y enero de 1979. Luego, hasta el 2005, el predio estuvo a cargo de la Policía Federal Argentina. Las personas que fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas en este centro clandestino de detención eran militantes de organizaciones políticas, sociales y sindicales que fueron perseguidos por sus ideas y compromiso en la búsqueda de lograr una sociedad incluyente y justa. Personas estuvieron detenidas. A partir de 1996, los vecinos del barrio, junto a sobrevivientes y organismos de derechos humanos, comenzaron a organizarse para que el espacio se transforme en un sitio de memoria. En 2005, en respuesta a tan persistente lucha, el Estado Nacional decidió el desalojo de la Policía Federal del predio, convirtiéndolo en un sitio de memoria. Seguimos acá en Feria Americana. Ahora me siento solita. La Encina fue al baño, creo, y la gente de la murga ya se está retirando. Pero bueno, estamos en el momento de la gacetilla de todos los jueves. Ahí estamos escuchando la cortina de la gacetilla. Y lo que hoy voy a pasar es exclusivamente del corso, de los corsos, pero de los inevitables de Flores, la murga que porto esos colores cada fin de semana hace 8 años. Tenemos el sábado a las 20 horas en el barrio de Lugano. Atente la gente de Lugano. Vamos a estar a las 20 horas en Subiría, entre Basualdo y Guardia Nacional. Luego, un tiempito, vamos a estar comiendo algo o haciendo tiempo para que a la 1 de la mañana salgamos en Saavedra 3, Avenida Balbín, entre Pico y Arias. Para el domingo 17, el que se quedó con ganas de ver murga y los inevitables de Flores, tenemos a las 20 horas Villa Crespo, Avenida Ortiz, entre Corrientes y Padilla. Escalabrino Ortiz, perdón, porque hay una S acá, bueno, me confundí. Y tenemos a las 21:45 en Colegiales, en Freire, entre Concepción y Matienzo. Bueno, y ahora vamos a invitar a la gente para una feria americana real, una feria americana que se va a hacer de una gran amiga mía, unas grandes amigas mías, en el oeste, en San Justo, una feria vintage de ropa, va a haber objetos. Acá está la Encina, le estaba contando a la gente que había ido al baño, ¿le podía contar? ¿O no te podía contar? Dígame, la gente necesitaba esa información. Pero fue a hacer piso, lavarse las manos, no importa qué fue a hacer. Fue a hacer las dos cosas. Ah, ¿las dos cosas? ¿Importa el orden? No importa el orden. O sea, ¿que uno se puede lavar las manos y hacer pis después? No, pero se tiene que lavar las manos igual cuando hace pis, se lava las manos antes y después. Ah, yo hago al revés. Yo hago pis, me lavo las manos y hago pis de nuevo. Ah, ¿cuántas veces? Es como un sándwich. ¿Toma mucho mate? Tomo mucha agua. Toma mucha agua. No, le estaba contando a la gente que vamos a hablar con Yamila, que está organizando una feria vintage. ¿A usted le gustan las ferias americanas? Yo soy todo vintage, se habrá dado cuenta. Sí, pero sí, usted sí. No compra la feria, usted ya lo tiene en el placar desde hace un montón de tiempo ahí empolvado y saca cuando vuelve la moda. Eso me dolió, Nati Ponce. ¿Por qué? Me está diciendo viejo. No, dije empolvado. Bueno, ya nos hace el ok, nos levanta el pulgar la señorita Lechu. El pulgar de la señorita Lechu. ¡Salud! Arriba, salud. Tenemos a Yamila en comunicación telefónica. Buenas noches, Yamila. Hola, Yamila. Buenas noches, chicos. ¿Cómo andan? ¡Qué lindo! Bien, y vos estás muy arriba. Obvio, porque jueves, se está acercando el fin de semana, ¿cómo uno no va a estar así? ¿Y qué está haciendo, Yamila? Ahorita preparando todo para la feria, de verdad. Estamos haciendo carteles, cosas, acomodando. No es solo el día que se va a hacer el evento. Mucho antes uno se está preparando. Sí, obvio. ¿Y cuál es la idea? ¿Qué se imagina usted que se va a producir? Nos imaginamos algo así como música. Hoy estuvimos probando música que nos gusta. Probamos música de peluquería, música vieja de los 80, de los 90. Y pusimos café, tecito, mate en un costado, una barra, cartelitos de cosas estimulantes, frases bonitas y bueno, y todo lo que se va a ir vendiendo. Todo muy buena onda. Escúchame, Yami, la Feria Vintage, el otro día estuvimos hablando, no sé si te comenté, con Mariano Aranda, ¿recordás? A tu amigo. Sí, bueno, sí, él está con la feria. Está con la Feria Vintage y nos estuvo contando un poquito cómo es esto de la feria. Y bueno, contanos un poco qué es lo que van a vender, cómo salió la iniciativa, si esto se va a hacer una vez o si tiene éxito se va a poder extender en el tiempo. Bueno, la idea surgió a partir de varias limpiezas de ropero de toda la familia y nos dimos cuenta que teníamos un galpón lleno de ropa, de objetos, de cosas de casa, que decíamos, bueno, en algún momento lo vamos a regalar, lo vamos a llevar. Yo dije, ¿pero por qué todo esto no lo ponemos? Un día lo exhibimos, se vende a precios súper accesibles, porque eso también es importante, entonces sirve también un poco para paliar la crisis que están pasando los demás, que necesitan comprar ropa, además que se viene el invierno, y nosotras que también en este momento, la verdad, estamos sin laburo fijo, haciendo cosas independientes, entonces esto también acompaña esto de trabajar independiente, y bueno, surgió a partir de ahí. Entonces dijimos, bueno, tenemos una casa que es amplia, que es bonita y que se puede colgar tiras por todos lados y poner percheros para que la gente venga, pase un buen rato, se pueda charlar, se pueda escuchar música y a la vez poder llevarte ropa para lo que queda del verano, que está medio mentiroso, no está tan caluroso, y hay mucha ropa de invierno también para llevar. Qué buena onda. Bueno, a ver, cuénteme, Yamila, por ejemplo, ¿no? Así, hablando de mujer a mujer. Dígame. Ah, vos sos mujer, sos hombre o sos mujer. No, uno es todo, uno es como te integra las dos cosas, el lado femenino, el lado masculino. Pero dígame, si usted me tuviera que decir. Hola. Es como que no los escucho. No, ahí no se escucha. ¿Ahora me escucha? Se entrecortó la cosa. Yamila. Óigame, Yamila, ¿nos escucha? No. Yamila no nos escucha. Yamila, hola. Se murió. ¿Qué se pasó murió con Yamila? Se murió Yamila. Se desmayó. Yamila está nerviosa y se desmayó. Un desmayo nomás. Sí, claro, se desmayó. Bueno, tenemos un inconveniente técnico, vamos a poner un tema mientras tratamos de resolverlo y llamamos de nuevo a Yamila. ¿Vale? Ay, me parece perfecto. Lo que más le guste, por favor, señorita Lechu. Amor, ¿pa' qué? Si al fin y al cabo siempre termina o se transforma en un no sé qué. Amor, ¿pa' qué? Si al irse deja la fe perdida, ya está en medida porque se fue. Así decía yo hasta que te encontré. Amor, ¿pa' qué? Siempre termina y se transforma en un no sé qué. Amor, ¿pa' qué? Si alguien se deja la fe perdida, ya la alma herida porque se fue. Así decía yo hasta que te encontré. Amor, ¿pa' qué? ¿Qué hay amor, pa' qué? ¿Qué hay amor, pa' qué? acá la tengo enganchada desde mi teléfono celular. Espero que la empresa de la M no me lo corte. Bueno, Yamila, estabas contando. Contanos entonces la dirección, en qué momento nos podemos acercar. Amor, ¿pa' qué? Si al fin y al cabo siempre termina. Pero bueno, desde 10 de la mañana a 8 de la noche está abierta la puerta para que pasen. Va a haber en la puerta también feria, así que quédense tranquilos. La dirección es Ensenada 2094, esto queda en San Justo, a una cuadra de Camino de Cintura y Venezuela, en el partido de La Matanza. No se dan problema que hay un montonazo de colectivos que los dejan. Desde Capital tenés el 55, el 172, el 174, así que sería divino que se llene de gente ese día. Domingo de 10 de la mañana a 8 de la noche. Ahora les quería preguntar la pregunta que había quedado en el aire. Yamila, si usted me tuviera que chusmear a mí 4 o 5 cosas que hay que están buenísimas, ¿cuáles serían? Y el precio, más o menos. ¿Por dónde anda la cosa? Hay una campera tipo montañés, color marrón, bien así como... Esa está nueva. Esa está a nueva. Y esa está... tan solo 200 pesos, así te digo, una campera muy, muy abrigada y nueva, o sea que 200 pesos hoy por hoy no es nada. Así que, es que sí, los precios van desde 10 así las remeras de moda, esas que ya no querés usar, que las viste un montonazo de veces en el cajón, bueno, esas están 10. Después tenés 20, 50, 100, 200 y lo más caro está 250. Así que con eso te digo que los precios son demasiado accesibles y también va a haber regalitos, o sea que también va a haber un cajón para que se lleven lo que quieran de cosas que ya no queremos ver más, pero que a otra persona capaz le puede gustar, no sé, un pañuelo, una hebilla, cosas que uno ya no quiere verlas más y otro dice, ay, mira, esto me va a venir bien, se lo puede llevar gratis. Así que va a haber cosas gratis también. Yo voy por lo gratis. Tengo calzas para vos y camisas, te puedo asegurar que hay mucha ropa para ti. Bueno, también pasó el aviso de que el 97 pasa por ahí, así que yo me voy a ir desde Piedra Buena con el 97 hasta la feria. Perfecto, entonces los esperamos a todes y a todas, a todos. Bueno, muchas gracias, Yamila, por esta comunicación medio truncada. Disculpe, pero saliste. Disculpe el accidente, pero salió. Disculpe muy bien. El accidente. Ella le puso tanta onda que nos hizo explotar la radio, eso pasa. No, muchísimas gracias. La verdad que me encanta. Extrañaba mucho hablar en una radio. Hacía mucho que no hablaba en una radio. Me encanta. Bueno, usted es famosa. Venga acá. Cuando quiera, venga y la invitamos y nosotros nunca sabemos de qué hablar. Ay, no, me encanta. Bueno, el jueves que viene vamos a tener a Yamila presente. Epa, me gustó eso. Bueno, que queda la invitación y ahora ya quedé comprometida ante toda la audiencia, así que el jueves voy a tener que estar por ahí. Bueno, dale, Yami, te esperamos y nosotros vamos a ir para allá. Así que te mandamos un saludo grande. Y nada, seguimos con un poquito más de Feria Americana. Bueno, ¿tenemos gacetilla, Nati Ponce, para el fin de semana? Ya la pasé cuando usted estaba en el baño lavándose las manos y haciendo pis. Ah, ¿en serio? Sí. Bueno, nos queda una tanda. Nos queda una tanda. Santiago Maldonado representa la vida. A todas y todos los que nos encontramos en los ojos de Santiago, en el horizonte que sus ojos miraban. No nos identificamos en un operativo ilegal de gendarmería ni en las 30.000 tracamollas del gobierno para justificar ese crimen de Estado. Nos encontramos en la vida de Santiago, una vida que empezó mucho tiempo antes de su nacimiento. Empezó hace 500 años con un etnocidio que nunca aceptó. Y sobrevivientes de ese genocidio, junto a sobrevivientes de los genocidios que hace 30, 40 años azotaron a la región, pero también junto a los familiares y sobrevivientes de los pobricidios que hoy azotan a esas 96 barriadas latinoamericanas donde fluye la poderosa. Nos encontramos ayer marchando en el cumpleaños de Mariel Franco, también con Santiago, porque su vida no empezó con su nacimiento y su vida no terminó con su asesinato. Hoy, a los ojos de Santiago, los encontramos en los ojos de Sergio y también en sus manos, sosteniendo el grito de Mariel. De Mariel vive, porque Santiago Maldonado representa la vida. Santiago presente. El centro clandestino de detención, tortura y exterminio, Olimpo, funcionó entre el 16 de agosto de 1978 y fines de enero de 1979. Fue uno de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que funcionaron en la ciudad de Buenos Aires durante la última dictadura cívico-militar argentina entre 1976 y 1983. Aquí, donde funcionó el centro clandestino de detención Olimpo, estamos construyendo un sitio de memoria. Desde la condición de estar acá, estamos haciendo un espacio de memoria de cara al presente. Un espacio de promoción de los derechos humanos con los pies en el hoy. En esta hora, exactamente, estamos silvanando recuerdos con presente. Música nos dice que nos vamos, Lencina. Nati Ponce, en pleno febrero de carnaval. Qué lindo programa tuvimos hoy, ¿eh? Sí, la verdad que sí, estoy muy contenta de esta murga que vino y nos trajo bonitas canciones. Pocas secciones, pero mucho carnaval estamos teniendo. Mucho carnaval, murga. Y bueno, estamos en el mes de carnaval, Lencina, y vamos a hacer así todos los jueves de carnaval. Es un febrero muy generoso, por otra parte. Es un febrero muy generoso. Está muy lindo el tiempo, hoy estuvo fresquito, pero lindo. Seguramente el sábado con el traje va a ser 42 grados, pero la bancamos igual. Me parece muy bien. Nos vemos entonces el jueves que viene con otro capítulo de Feria Americana por Radio Presente. Besitos. Et tu les promets pour elle.